Damos comienzo el programa número 3 de la segunda temporada de Carrusel Pueblo Nuevo. Esperamos que el espacio de la pachanguita os haya gustado y hayáis disfrutado del mismo. Tendremos más momentos de pachanguitas. Esta semana tendremos las declaraciones de jugadores del Benjamín A, al terminar el encuentro que les enfrentó contra el Jerez Industrial. En el espacio de Conoce a tu entrenador tendremos la oportunidad de conocer a José, entrenador del Infantil B. No podéis perderos la entrevista. La posición de portero es difícil, hay pocos chavales que quieran ocupar esa posición. Al mismo tiempo, es un puesto muy criticado por la afición. Queremos conocer la opinión de la madre de uno de los porteros del Pueblo Nuevo, que seguramente vivirá el fútbol muy diferente a las demás familias. De nuevo escucharemos nuestro espacio querido, favorito, como es el Rincón de José. Os dejamos escuchando Carrusel Pueblo Nuevo. A continuación, os dejamos con los resultados de la jornada. Senior 7, Puerto Serrano Atlético 1. Chiclana 6, Juvenil A 1. Barbate 2, Juvenil A 2. Juvenil B 1, Tarifa 2. Tiempo libre 0, Cadete A2. Cadete B 6, San Benito 2. Infantil A 5, tiempo libre 0. Liberación B 3, Infantil B 0. San Fernando 2, Alevín A 3. Veteranos de Jerez B 4, Alevín B1. Pago San José 2, Alevín C6. Marinistas 13, Alevín D2. Benjamín A5, Juventud Industrial 3. Guadalcacín C1, Benjamín C5. Benjamín D3, D de la Granja C2. Pre-Benjamín A5, Liberación 0. Divina Pastora 3, Benjamín B6. Este viernes pasado tuvimos un encuentro muy interesante entre el Benjamín A del Pueblo Nuevo contra el Jerez Industrial, segundo en la tabla, primero, un partido muy emocionante con goles, y aquí tomamos las declaraciones de algunos de sus jugadores. Bueno, estamos aquí con dos jugadores del Benjamín A que acaban de terminar su partido. Tenemos a Adri. Hola, Adri. Hola. Y a David. Hola. ¿Contra quién me he jugado? Contra Jerez Industrial. Que ese iba al segundo, ¿no? Sí. Bueno, tú, Adri, ¿nos puedes hacer un resumen del partido? ¿Cómo ha ido? Bueno, ha ido bien, hemos empezado muy bien, hemos estado tocando el balón, desplazando la pelota muy bien y a los cinco minutitos así, un poquito menos, marcamos dos goles, uno. ¿Y en el segundo tiempo qué ha pasado, David? Hemos jugado bien, nos han metido goles y hemos marcado. Bueno, en el primer tiempo iba ahí 4-1, ¿no? ¿Cuánto? 1-0 perdiendo. Y remontamos. Ah, vale, bien. Bueno, David ha metido, ¿cuántos goles ha metido? 3. ¿Y te ha llevado el balón? No. ¿No? ¿Y por qué no ha pedido el balón? Bueno, el siguiente partido, Adri, ¿cuál es? Contra la Salle. Ah, contra la Salle, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de ese partido? Los goles. ¿Cuáles? Los goles. A ver, cuéntanos, ¿tu primer gol cómo ha sido? Empezó perdiendo. No, tu primer gol, el primer gol que tú has metido. No, ¿tú recuerdas? El Adri lo recuerda. Yo, pues metió regateándose por la izquierda y metió, la centró y en vez de centrar, pues tiró sin querer y go. ¿Y el segundo, te acuerdas? El Adri sí, ¿no? ¿No? ¿Y el tercero? El tercero me la pasó Pablo por arriba y yo tiré con la izquierda y marqué. Muy bien. Bueno, pues felicidades por vuestra victoria y ya suerte para la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós. En un nuevo espacio de Conoce a tu entrenador, y ya llevamos mucho y lo vamos conociendo un poco más, esta semana queríamos contar con la participación, con su tiempo, de José, el entrenador del Infantil B. Agradecemos su tiempo por entregarse a Carrusel Pro Nuevo. Os dejamos con su entrevista, que merece la pena escucharla y que disfrutéis con ella. Esta semana en el espacio de Conoce a tu entrenador, pues está con nosotros José. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. Del Infantil B. Y bueno, pues nos va a contar un poco pues su vida futbolística, un poco conocerle un poquito más. Agradecemos primero, bueno, su presencia, que haya venido hoy, que sabemos que, bueno, que tenía otros planes, pero bueno, está aquí y es de agradecer. Entonces, José, bueno, en Conoce a tu entrenador siempre empezamos con la misma pregunta, de recordar un poco, o recuerda la afición, cómo empezaste a jugar tú al fútbol. Bueno, pues mira, yo llegué a Jerez, yo vivía en Sevilla, ¿no? Llegué a Jerez, la verdad que en Sevilla no, bueno, también era chico y no recuerdo mucho, ¿no? Allí, pero bueno, llegué aquí a los 6 años y a partir de esa edad, pues con un grupo de amigos, pues creo que directamente casi nos gustaba mucho el fútbol y nos metimos allí en una escuela de fútbol que había en Chapín, del Jerez, bueno, no sé exactamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues nada, allí estuve, la verdad que además allí tuve entrenadores muy buenos, tuve a Orbegozo, que fue jugador del, sí, también de estuvo en el Sporting, ¿no? Creo, Sporting, ¿no? Sporting. Por ahí, por el norte estuvo. Y tuve también a Manolo Perdigones, y bueno, yo creo que allí estaría un añito aproximadamente y la verdad que me fue muy bien. De allí, pues Perdigones, precisamente, a un amigo mío que era portero y a mí, pues nos pasó al Jerez, hicimos las pruebas en verano allí en los Marianistas, que es donde entrenaba antes en Santa Fe, ¿no? Esa, en Santa Fe. Y bueno, pues allí estuvimos, empezamos la temporada y la verdad que, bueno, fue un año bueno, pero tampoco disfrutamos mucho porque nos costó trabajo, recuerdo, adaptarnos allí. Sí. Ya tenían el grupo hecho y la verdad que nos costó adaptarnos. También nos cogía lejos, siempre teníamos problemas para ir. Total, la verdad que, bueno, pues ese añito fue bien, pero al final entre una cosa y otra no jugábamos mucho, sinceramente. Y al final también estábamos en el colegio, al principio nos costaba un poquito y, bueno, no sé si era sexto o séptimo de primaria. Y al final acabamos dejándolo. Mira que lo intentamos, pero bueno, no estábamos a gusto, la verdad, y lo dejamos. Entonces yo ahí dejé unos añitos de jugar al fútbol, ¿no? Y claro, me vicié mucho con el fútbol sala. Sí. Entonces, después ya otra vez, pues lo típico, hay amigos que vas conociendo todavía en el colegio, pero bueno, y que sí que juegan al fútbol, que te dicen que por qué no te vas con él, al equipo, no sé qué. Total, que al final, no sé si fue al cabo de 2 o 3 años, pues decidí otra vez volver al fútbol, ¿no? Que fui a la Pita. Sí. Y estaba de entrenador Tati. Y bueno, estuve con él eso, creo que un año incluso menos, ¿no? Porque ya llegué a empezar la temporada. Y nada, la verdad que bien, pero me costó trabajo, digamos, volver a la rutina del fútbol, porque lo que te digo, había jugado ya mucho al fútbol sala. Y yo ya había perdido. Yo notaba que cuando era chico, digo, mira, yo puedo valer para esto, pero sinceramente cuando volví, ¿no?, me di cuenta que la verdad que ya, no sé, que no era lo mismo, ¿no? Pero bueno, aún así más o menos, pues la verdad que me gustaba y bien. Y entonces estuve en la Pita, no sé si sería infantiles o por ahí, o creo que infantiles o principio cadete quizás. Después estuve en el Flamenco, que ahí pasé una época muy buena, la verdad. Estuve 2 años, estuve allí jugando en la piscina cubierta, creo que fue con los cadetes, ¿no? Y después con los juveniles en Don Bosco. Y ya por último, pues estuve en la alternativa. Ajá. En la alternativa estuve 2 años también y también fueron muy buenos. La verdad, me estuvo entrenando allí Fontana, ¿no? El primer año y después Javi Palo. Y la verdad que bien, bien. ¿Cuál sería tu currículum futbolístico, aparte de ya de jugador ahora? Sí. ¿Como...? Bueno, pues sí, como entrenador. Bueno, yo más o menos aproximadamente a los 18 años que estaba ya, entraba en COU, ya dejé ahí el fútbol, digamos, uh-huh. Y ya me desvinculé totalmente, ¿no? Verdad que yo siempre he dicho, hombre, me hubiese gustado ser futbolista, ¿no? Pero incluso cuando ya vi yo que no era posible, siempre mi gran ilusión era ser entrenador, la verdad. Sí. Y siempre lo decía, hombre, primero mi objetivo era, hombre, tener unos estudios, ¿no? Intentar un poco estabilizarme, ¿no? Pero es verdad que siempre mi gran ilusión era tener un trabajo que me permitiese dedicarme al fútbol, la verdad. Y entonces, bueno, pues fue posible, ¿no? Y ya hace 2 años me saqué el título, el primer nivel, y ese mismo año empecé ya a tener un poquito de contacto porque, bueno, había un compañero que estaba en el San José Obrero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me dijo que porque no iba a echarle una mano, la verdad que me llevaba muy bien con él, y bueno, fui a echarle una mano, pero bueno, fue cuestión de, no sé, unos meses, o fue poco tiempo, la verdad, pero fue primer contacto, ¿no? Y ya, bueno, ya terminé el primer nivel, claro, ahora tocaba buscar equipo, y entonces, pues bueno, yo ya, como te digo, había perdido el contacto con el fútbol, no tenía muchos conocidos, la verdad, entonces... Pensaba que ambiente, claro, ¿no? Pensaba que iba a ser complicado. Entonces lo que hice, vamos a ver, simplemente, bueno, pensé, vamos a ver, digo, pero eso cuéntanos después, ¿dónde? Tú entrenas en el pronuevo, ¿no? Sí. En categoría alevín e infantil, ¿no? Eso es. Eso es, en categoría alevín infantil. Bueno, y también una parte temporada con los juveniles. Exactamente, estuve el año de alevín, como tenía que hacer las prácticas, pues estuve con Miguel. Yo Miguel no lo conocía, bueno, hablé con Beni. Miguel Zarzuela, ¿no? Eso es, Miguel Zarzuela, sí. Y Beni lo llamó y él no puso ninguna pega y nada, estuve en lo que, digamos, la primera vuelta aproximadamente de ello, incluso parte de la segunda, estuve con él y la verdad que estaba súper a gusto. Vamos, además tengo muy buena relación con Miguel y hombre, pues me vino muy bien a aprender también. Claro, claro. De él, ¿no? Porque, hombre, él lleva mucho tiempo y la verdad que muy bien, ¿eh? Muy a gusto. Lo que pasa es que no seguí la temporada entera porque, bueno, ya eran muchas cosas. Era la alevín, era... La verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Pues, bueno, me gusta, vamos a ver, el día a día como entrenador me gusta mucho, la verdad, preparar los entrenamientos, lo hago con mucha ilusión, con mucho esmero, ¿no? Y después, bueno, el simplemente, hombre, ver que lo que has preparado sale bien, pues me encanta. También me fastidia mucho cuando después llegas y no sale, y o las programado mal, o los niños ese día no están finos, o lo que sea, y me da mucho coraje. Y bueno, y también la ilusión de todas las semanas, ¿no? Es preparar un nuevo partido, ¿no? Entonces, la verdad que por ahí, pues, la verdad que me gusta mucho, sí. ¿Y lo que menos te gusta? Pues, bueno, en general, vamos a ver, el entorno del fútbol no me gusta mucho. La verdad es me encanta el deporte, me encanta en este caso ser entrenador, pero hay muchas cosas que no me gustan, la verdad. El entorno me refiero, bueno, a desde, bueno, lo típico que se suele decir, a lo quizás, ¿no?, que son los padres, y es totalmente cierto, porque es que me parece que el fútbol, bueno, al nivel a los que estamos, no deja de ser una actividad más. Uh-huh. Y los padres en general no se meten en las actividades, no entiendo por qué en el fútbol quieren cobrar tanto protagonismo, ¿no?, y meterse en la labor del entrenador. Y creo que al fin y al cabo eso es malo para los niños, porque hay veces que niños a lo mejor juegan menos porque, bueno, tienen menos actitud o lo que sea, y quizás si los padres no estuviesen encima del entrenador diciendo y que ve que no, yo creo que no, que ni a los propios niños les supondría tanto, ¿no?, el no jugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso, y bueno, y después quizás, no sé, hay todo tipo de entrenadores, todo tipo de compañeros, hay algunos que son muy buenos, y después hay entrenadores que ves tú por ahí, ¿no?, que dices tú, y este hombre debe estar aquí, ¿no? Te enfrentas con equipos, no tiene modales, también creo que hay mucha gente, vamos a ver, ambiciosa, la verdad, y ambiciosa, va a ver, en el sentido bueno de la palabra, me parece estupendo. Ajá. Y yo soy el primero, ¿no?, que cada hombre, que de hecho por eso estoy, hice el primer nivel, ahora estoy haciendo el segundo, intento, hombre, aspirar a más. Pero una cosa es ambición sana y otra cosa es ambición que yo creo que tiene cierta gente que, bueno, que se dedica a lo mejor a criticar a los demás, hace valoraciones de los demás, y me parece un poco injusto. La verdad que yo intento siempre mantenerme al margen. A mí no me gusta que me valoren o que me critiquen. Claro. O si alguien me va a valorar, que me valore porque me conoce verdaderamente. Entonces intento yo tampoco hacer lo mismo con los demás, ¿no? ¿Y cuál sería tu premisa o tu lema eso de fútbol que siempre tú tienes en mente o llevas a cabo? Sí, bueno, pues con los niños vamos a ver, yo siempre se lo digo a principios de temporada, ¿no? Es verdad que hasta el día de hoy no he entrenado equipos de gran nivel, digamos, entonces yo no he tenido unos objetivos, ¿no? Pero bueno, creo que igualmente lo haría con equipos de, hombre, de más nivel, ¿no? Siempre hablando de fútbol base, ¿no? Y es quitarle presión, lógicamente, intentar que disfruten. Eso siempre se lo digo, ¿no? Que presión no hay ninguna, que hay que intentar hacer lo mejor posible, pero presión no. Pero igualmente sí le pido que tanto en el entrenamiento como en el partido hay que partirse la cara. Eso es obligatorio. Sí. Que después salen las cosas mejor o peor, bueno, pero de verdad que se lo digo a ellos, le digo, cuando jugamos bien, pero sobre todo cuando realmente están a muerte y están concentrados, se lo digo lo orgulloso que estoy, que eso es lo que me gusta, la verdad, tener un equipo y que cuando lo ves en el campo, dice, es reflejo de lo que yo quiero, que es partirse la cara, que después salgan cosas mejores o peores, bueno, pues ya, pero al menos que haya actitud, que es lo fundamental, la verdad. Según tu formación y tu experiencia, sí, ¿qué tres principales características tendría que tener un monitor de fútbol base? Pues vamos a ver, bueno, hombre, es obligatorio que te guste, ¿no? Lógicamente, porque bueno, la temporada es larga, son muchas horas con los niños, ¿no? Niños pequeños, niños, todos los niños son difíciles de llevar. Hombre, entonces fundamental que te guste, la verdad. También creo que, hombre, tiene que ser una persona educada, la verdad, aunque bueno, la educación, digamos, a los niños, se la tienen que transmitir los padres primeramente, sí, pero bueno, la verdad que lógicamente hay que saber tratar a los niños con educación, bueno, hay que tener educación también para saber tratar a los padres, que a veces tienes que tener, bueno, muchas habilidades, exactamente. Y hombre, y después también creo que tienes que saber lo que haces, ¿no? No tener unos conocimientos de fútbol excesivamente amplios, ¿no? Pero hombre, saber si tienes un equipo alevín o un equipo benjamín. En la categoría en la que estamos. Eso es, que es lo que tienes que trabajar, que le puedes exigir al niño, pero eso sobre todo, ¿no? Que tienes que trabajar, que hay ciertas edades en las que se pueden trabajar ciertas cosas y otras no, y ahí tiene que predominar alguna cosa antes que otra, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que esas tres cosas. Cuéntanos ahora cómo llegaste al Polo Nuevo. Ah, bueno. Bueno, lo que te decía antes, estaba desvinculado del fútbol y entonces, bueno, pues preguntándole a los compañeros del curso por los clubes de aquí de Jerez, bueno, pues recuerdo que me decían, bueno, clubes no, como la Liberación, la Granja, el Pueblo Nuevo, pero bueno, es verdad que en general pues la gente hablaba bien del Pueblo Nuevo, ¿no? Y yo siempre había tenido buenas referencias y entonces, vamos, de hecho no sabía ni dónde estaba la sede, ni no sabía nada, vamos, sabía, hombre, el tema de las instalaciones, ¿no?, que la iban a abrir ya, y bueno, entonces pues opté por ir allí, la verdad que fue así tal cual, fui, bueno, pregunté dónde estaba, fui allí y recuerdo que, vamos, me recibió Benny y le comenté un poco mi situación, bueno, que yo nunca había entrenado, bueno, el año pasado sí había estado, como dije antes, en el San José Obrero, un poco ayudando a un compañero, pero bueno, que había hecho el primer nivel, que me encantaría entrenar, ¿no? Pero bueno, que la verdad que no tenía apenas experiencia, ¿no? Ya le estuve comentando un poquito también, bueno, mi profesión, ¿no? De que soy profesor, que hombre, que también creo que es importante que lo supiese, porque hombre, es importante. Un poco, hombre, se le demuestra, entre comillas, de que hombre, se tratara a los chavales, ¿no? Y bueno, entonces, pues, y simplemente, bueno, pues Benny me dijo que sí, vamos, que pero me lo dijo que le parecía, que decía que él tenía muy buen ojo clínico, recuerdo que decía, y que llevaba muchos años y que le transmitía buenas sensaciones, no sé exactamente las palabras, y la verdad que, y me dijo que sí, que estaba el Alevín B, que creo que concretamente era el primer año que se creaba, me parece, y que entonces, pues que él me lo daba, y hombre, y es lo que digo, la verdad que le estoy súper agradecido porque estoy aquí, gracias a él, la verdad, y además es que estoy contentísimo de estar aquí, vamos. Estoy súper contento. Si tuvieras que ponerle el título de una película al fútbol base actual, ¿qué título le pondrías? Ya. Bueno, esta pregunta sabía que me la iba a hacer y le he dado vueltas y no sé. Podría cambiar el título a una película y en vez de Misión Imposible ponerle Misión Posible, ¿no? Hombre, quiero decir, es un trabajo difícil, ¿no? Pero la verdad que si se hace con dedicación y te gusta, la verdad que se obtienen buenos resultados y es bonito, vamos. ¿Cuál era? ¿La 1, la 2, la 3? O... La 5 es la que toca ahora, ¿no? Creo, ¿no? Sí, creo. Esa. ¿Cuáles son tus hobbies, aparte del fútbol? Pues vamos a ver. No te voy a decir lo típico, el fútbol, porque tampoco es verdad, ¿no? Pero es verdad que ocupa gran parte de mi cabeza, digamos, ¿no? y bueno, de hecho los fines de semana, aparte del partido que me corresponde con mi equipo, vamos, me harto de ver fútbol e intento a veces controlarme un poquito, pero también como mi mujer me lo permite, también en casa de mi mujer gusta mucho el fútbol, pues entonces es una tradición que hay allí y ella lo ve con buen ojo, la verdad que en ese sentido. Pero aparte, vamos, también me gusta mucho ir al cine, la verdad que siempre hemos ido mucho al cine. Salí con los amigos, pero sobre todo a cenar, tú sabes, a echar ahí a un par, a tomar algo, a charlar y eso. Y bueno, estar con la familia en general, la verdad que también me gusta estar con, como te digo, con mi mujer, con mis hermanos, con mi madre, la verdad que me gusta, soy muy familiar. Y bueno, y también me gusta jugar a la Play, también al FIFA, también un vicio malo que tengo, pero bueno. Y bueno, básicamente eso, porque soy una persona tranquila, pero bueno. José, ¿tú recuerdas el mejor gol que metiste? Bueno, el no recuerdo el mejor gol porque metía poquitos goles, ¿no? La verdad. Y bueno, de hecho empecé jugando, cuando empecé jugando al fútbol, ¿no? Empecé de lateral derecho. Es verdad que me prodigaba en ataque, pero bueno, me parece que no metí ningún gol. Y ya después, digamos, cuando volví otra vez a jugar, jugaba de pivote y no de organizador. Y lo que te digo, no me prodigaba mucho. Pero recuerdo más bien, y mira que yo siempre soy partidario de recordar lo positivo, pero recuerdo más bien lo negativo, que son dos goles concretamente. Recuerdo uno que estaba yo en alternativa y jugué contra el Cádiz, había mucha expectación. De hecho, veníamos de jugar en Cádiz también contra el tiempo libre. Perdimos 2-1, pero hombre, personalmente acabé contento porque me salió un partido muy bueno, ¿no? Lógicamente sí. Lo que prima es lo que prima, pero bueno. Y de hecho metí un gol de penalti allí. Y entonces pues aquí teníamos mucha ilusión todos los compañeros por enfrentarnos al Cádiz, que era algo nuevo para todos, ¿no? Prácticamente. De hecho vino también mi madre a verme, que no era habitual por distintos motivos. Y me salió un mal partido y para rematarlo pues en un córner en contra pues centraron y metí un golazo de cabeza en propia portería. Y mi madre creía que lo había metido yo, pero a favor, quedamos de los buenos, sí, ¿no? Sí. Y también otro gol que recuerdo, que bueno, otro gol que no, realmente no es gol, pero bueno, es una jugada que te la comento porque la recuerdo. Fue cuando estaba en la alternativa también ya en mi último año, que nos entrenaba Fontana, ¿no? Y a mitad de temporada pues él se marchó al Jerez Industrial. Y entonces pues bueno, programó un partido contra los que habíamos sido sus jugadores, ¿no? Sí. Y es verdad que yo pues que él siempre me había transmitido mucha confianza, la verdad que es un entrenador del que tengo muy buenos recuerdos, ¿sabes? Y entonces pues yo jugué ese partido también, hombre, especialmente motivado porque pensaba que sin él decírmelo, pero que tendría alguna oportunidad de en un momento dado irme allí con él, porque era un jugador la verdad muy, muy de su gusto, ¿no? Y entonces pues lo mismo, ese partido pues nada, fue bien la cosa, nos hicieron un penalti, lo tiré yo, que era lo habitual, y lo fallé. Y la verdad que también lo recuerdo, hombre, vamos a ver, creo que, hombre, que era buen futbolista y no hubiese llegado, pero la verdad que pienso, son tonterías y son cosas muy sí. clave, dice tú, por un penalti, pero bueno, creo que fue importante. Bueno, y para terminar, ¿algún mensaje que tú le dirías a los jugadores del club? Pues mira, una cosa que yo le digo a los míos generalmente, no todos los días, pero muchas veces, ¿no? Y es verdad que se lo diría a todos, es que valorasen pues el club en el que están, porque es un club, la verdad, que da gusto estar. Es un club también que muchas veces yo lo hablo con los compañeros, ¿no? Con entrenadores, ¿no? Que nosotros lo valoramos y vemos que es un club, hombre, un club muy que está muy bien organizado, hombre, que tiene su caché, ¿no? Pero es que desde fuera incluso lo valoras más que nosotros mismos desde dentro, ¿eh? Desde fuera es un club que está súper bien visto, en serio. Y yo se lo digo a los niños, hombre, que valoren el hecho de pertenecer al club, hombre, el hecho de tener estas instalaciones, que es que da gusto entrenar, de tener todo el material, porque también uno como entrenador, la verdad, que es que prepara un entrenamiento y sabe que aquí tiene de todo. Claro. Y, hombre, le hago ver mucho a los niños y en general a todos los jugadores del club, hombre, que valoren lo que tienen, porque es que es una suerte, la verdad, ¿no? Y no estamos acostumbrados a valorar lo que tenemos, ¿no? Que es algo habitual, la verdad, parece que ya, igual que si ahora tuviésemos que ir hacia atrás y jugar en Albero, parece ya que es un crimen. Sí. Y la verdad que, hombre, es importante valorar lo que tenemos. Y después simplemente, hombre, que se tomen esto como lo que es, ¿no? Que es un deporte para disfrutar. Pero bueno, también es verdad que ya que están, que intente darlo todo, ¿no? Sí. Y bueno, y la verdad que bueno, poco más. Muy bien, José, pues muchas gracias por tu palabra, por tus palabras, por tu tiempo. Y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Pues nada, muy bien, muchas gracias a ti. Sí, hasta luego. desde hace tiempo nos planteamos hablar del portero, una posición en el campo en la que no tiene muy buena prensa y muchos chavales pues no quieren ser portero, ¿no? Pues una posición muy criticada que te expone a mucho y no hay que estar loco para ser portero, al contrario, hay que estar muy bien, muy cuerdo y tenerlo muy claro, al contrario de ese dicho que se dice por ahí. Queríamos conocer en esta ocasión la opinión de la familia de un portero del Pro Nuevo, porque creemos que la familia de un portero ve diferente el fútbol que las demás familias, por el puesto que ocupa y por cómo se desarrolla la posición. Así que os dejamos con Yoli, la madre de un portero del Pro Nuevo, que nos cuenta un poco pues su experiencia. Bueno, pues esta semana en Carrusel Pueblo Nuevo, iba a decir Carrusel Deportivo, en Carrusel Pueblo Nuevo, queríamos entrevistar pues a la familia, a la madre, en este caso a la madre de un portero, viendo un poco que el portero es una posición más especial en el campo, y bueno, pues hacer más especial, pues pensamos que también la familia pues puede vivir diferente la cuestión del fútbol, de los entrenamientos. Entonces con nosotros está hoy Yoli. Buenas tardes, Yoli. Hola, buenas tardes. Y ella, bueno, pues nos va a contar un poquito su experiencia y bueno, qué tal, qué piensa de los porteros, ¿no? De fútbol, no del portero de Villa Marta. Entonces, Yoli, ¿desde cuándo lleva tu hijo jugando al fútbol? Bueno, mi hijo lleva jugando al fútbol desde hace 8 años y lleva 6 años siendo portero. Desde que pasó a Prebés a mí, empezó a hacer portero. Que en la escuelita no era portero, ¿no? No, en la escuela no. En la escuela era un jugador, vamos, no era, tenía otra posición, vamos, no era portero. Pero ya ha decidido hacer portero y desde ahí hasta ahora que está en Albín. Con todos los años que tú llevas viendo el fútbol, semana tras semana, fin de semana, dentro de un ratito. ¿Tú cómo definirías el puesto de portero? Hombre, una posición muy sufrida y una posición que a cara al público y a la gente está muy vista. Ya que cuando entra ese gol, tanto para bueno o para malo, tanto si para como si el gol entra, todo el mundo está encima. ¿Y a nivel familiar cómo lleváis esto de que el niño sea portero? La verdad que nosotros lo llevamos bien, no lo llevamos mal. Nos gusta lo que es el fútbol, nosotros estamos muy compenetrados en el fútbol, en el Pueblo Nuevo, y no lo llevamos mal. Pero bueno, es una obligación más y muchas veces te quitas de salir y de muchas otras cosas que tienes que hacer, vamos. Pero bueno, todo sea por el niño. Pero eso de que sea portero y cuando le meten los goles, ¿no? También hace parada eso, pero no sé. Hombre, también hace parada y también le meten muchos goles. Entonces tú en el campo escuchas de todo, tanto lo bueno como lo malo. Tanto es un orgullo para ti escuchar decir qué buen portero, qué buena parada, como también callas cuando escuchas decir se le ha escapado, qué malo es, o tenía que estar otro. Entonces eso también te duele como madre, pero bueno, hay que estar para lo bueno y para lo malo. Tú me dices que un niño dice que quiere ser portero, ¿tú qué sugerencia le dirías? Hombre, yo sobre todo tiene que tener claro que quiere ser portero, verás, porque es un sitio, como he dicho antes, que le tiene que gustar mucho y lo tiene que tener muy claro. Y si quiere ser portero, pues nada, adelante, apoyarlo, vamos. Porque el portero en su posición, ¿no? Muchas veces se dice que hay que estar loco para ser portero. ¿Tú estás de acuerdo con eso o cómo lo ves? Hombre, yo es un poco como que regular, hay que ser un poco loco también, pero yo, por ejemplo, en mi caso, el mío no es tan loco. Lo que hay que tener es sangre en las venas. Es verdad que él tiene mucha serenidad debajo de los palos y eso a sus compañeros le da mucha seguridad y la verdad que cuando miran para atrás ellos están tranquilos. Pero bueno, también que hay esta chispita de locura, esta chispita de, sobre todo, sangre en las venas. No, también que sea valiente, ¿no? Hombre, hay que ser valiente, porque cuando sale, pues hay que ser valiente, vamos, pero No dudar en tomar decisiones, ¿no? No, sobre todo no dudar. Yo se lo digo a él, no se puede dudar. Si te equivocas, te equivocaste, pero si viene el balón, tú tienes que decidir en un segundo en menos lo que vas a hacer. Y si decides salir, pues para adelante, vamos. Pues después el portero se transforma, digo, porque el portero es valiente, es sereno, es tranquilo, ¿no? Después toma decisiones rápido. Cuando no es portero igual. Hombre, cuando no es portero, pues cambia. Yo muchas veces le digo, ¿dónde está esa tranquilidad, hijo? Y esa serenidad que te veo de debajo de los palos, ¿dónde está en casa? La verdad que cambia, no tiene nada que ver. Pero bueno, la verdad que él es maduro y eso lo lleva bien tanto en casa como lo que es fuera de casa. A nivel emocional, ¿tú cómo lo llevas? La madre del portero, me lo refiero. La madre del portero no lo lleva mal. Yo lo llevo bien, la verdad que, hombre, para mí es un orgullo, como te he dicho antes muchas veces, y yo estoy contenta de que él sea portero. Pero ante las críticas, ¿cómo te las tomas? Yo no me las tomo mal. Te duele porque te he dicho que, hombre, que te duele porque es tu hijo, nunca se te puede. A los demás es un niño más, como todo el equipo, pero para ti no deja de ser tuyo. Ese es tu hijo el que está debajo de los palos, vamos. Y bueno, pero yo no, nunca hasta ahora nunca me he metido en historia ni me he metido en nada, tanto si he escuchado lo bueno como lo malo. Sobre todo hay que ser humilde en esta vida y hay que saber que cuando se equivoca. Hombre, yo soy la primera crítica con él, yo soy muy crítica con él y yo cuando lo hace bien, bien, cuando se equivoca se lo digo y soy la primera. Entonces, pues yo la verdad que lo que diga la gente, pues hombre, yo si lo hacen de una forma sana, pues no me importa. Y quien no lo haga sanamente, pues bueno, su problema es, yo a eso hago oídos sordos, vamos. ¿Entonces te apuntas a clase de yoga y eso para relajarte? Yo estoy estoy en yoga ya y relajo, muchas veces cuento hasta 3.000 y 4.000 y todo. ¿Hasta 10 no? Hasta 10 no, tengo que contar más de 10. Bueno, y a nivel emocional, ¿cómo lo lleva el portero? Hombre, él no lo lleva mal, porque como te digo, él es muy tranquilo. Entonces, él no lo lleva... Hombre, cuando le meten los goles le duele porque es tontería. Pero es verdad que él no es el típico niño que se enfada, ni que llora, ni que él no. Él se lo traga, él es un niño que guarda las cosas para él, que las traga para él, y la verdad que cuando pierde, pues le duele. Además, porque él tiene una responsabilidad con su equipo, con su entrenador y con el Pueblo Nuevo. Y cuando juega una categoría importante, pues también. Pero bueno, tampoco él se la toma la tremenda. Un poco también puede estar influido por el ambiente familiar. Como se lo tome la familia, pues se lo toma también el jugador, ¿no? Hombre, eso sí es verdad. Yo, por ejemplo, cuando sale, pues le pregunto, nene, si le ha metido goles, nene, sobre todo, qué bien. Y si le ha metido goles, nene, qué te ha pasado, nene, por qué no ha salido, o nene, que no has podido, o lo que sea. Pero ya después, una vez que nos vamos de aquí, la vida continúa normal y una vida normal, vamos a ver, ¿verdad? Y cuando vamos a jugar a la próxima semana, pues sí, antes de empezar a jugar, pues yo le digo, hoy hay que ganar, hoy hay que hacerlo bien, tienes que echarle sangre, tienes que... Pero bueno, verás, después una vida normal, vamos a ver, su colegio normal, vamos, el fútbol es algo más, paralelo, algo más de su vida, vamos. Hay vida después del fútbol, ¿no? Sí, hombre, hay vida después del fútbol. Hombre, el fútbol te quita mucha vida, pero hay vida también, ¿no? Bueno, el fútbol de esta manera de vivir, ¿eh? Sí, hombre, esta manera de vivir, lo que pasa que ya te digo que son muchos días y muchos fines de semana y muchas cosas, te corta vacaciones, te corta cosas, pero bueno, vamos a ver. Te vuelvo a repetir lo mismo, que tú lo haces por tu hijo y para mí, tanto a mí como a mi marido, a nosotros no nos pesa porque nosotros, pues la verdad que nos gusta, y por él más todavía. ¿Tú piensas que es diferente cómo lo pasa la familia de un niño o una niña que es portero a otra familia, que el niño juega en otra posición del campo? Hombre, yo creo que sí, que llega un momento que es diferente por lo mismo, porque es que es un puesto, eso, que se ve, que es tan claro, tan evidente a la gente que bueno, que se le echan encima. Cuando llega el balón a él y entra, pues es que no hay, verás, que es que ya eso no se puede quitar, eso es en lo último ya. Entonces, sí, en sus manos está el perder o el ganar. Hombre, en su equipo también, porque hay que meter goles, hay que defender mucho, pero que sí, que yo pienso que sí. Que es diferente, vamos. Bueno, también cuando hace buenas intervenciones, ¿no? Buenas paradas, esto también me imagino que... O cuando salva el equipo, ¿no? En el último minuto. Hombre, cuando salva el equipo, tanto lo bueno como lo malo. Cuando salva el equipo también. Para el equipo, él se deba al equipo y te digo igual al entrenador y es tan importante. Cuando lo salva, pues claro que sí. ¿Qué le dirías tú a los porteros del Pueblo Nuevo? ¿O a alguien que quiera hacer portero? Hombre, yo le diría a los porteros del Pueblo Nuevo que... Piénsatelo bien, porque esto lo escucha mucha afición, ¿eh? Digo, hombre, no, para animar a los chavales que estamos tiesos de porteros. Qué malo. Hombre, yo te digo que a los niños que se lo piensen y que si quieren ser portero, que también es una posición bonita y es un sitio bonito también, y eso, que le guste, pero que el que quiera ser portero, que pruebe también, y que si prueba y le gusta, que siga adelante. Y sobre todo eso, que se anime y que luchen por su equipo y que luchen por el Pueblo Nuevo. ¿Y a la familia de un hijo portero qué le diría? A la familia de un hijo portero que se ponga como los burritos, se ponga orejera en las orejas y no escuche. Unos tapones, ¿no? Y no unos tapones, y hay momentos que no se escucha, porque sobre todo al campo no se puede llevar violencia. No se nos puede olvidar que lo que está en el campo son niños, porque son niños, aunque sean nuestros, son niños. Y tú no puedes llevar un campo de fútbol violencia, porque eso es lo que los niños ven y eso es lo que tú le transmites al niño. Entonces yo no puedo pelearme ni con el árbitro, ni con los niños, ni con los padres, porque yo no voy al campo para eso. Yo voy al campo para ver un partido de fútbol y para ver a mi hijo, pero no para crear violencia nunca jamás. Entonces eso, oídos sordos a todo lo que se diga. Lo bueno callarlo con humildad y lo malo callártelo también. Claro, que los campos son muy grandes y tiene cuatro esquinas, ¿no? Pues ir probando las esquinas, ¿no? Exacto, exacto. También te puede poner... Hombre, yo, por ejemplo, en mi casa a mí no me gusta estar en un cargo en el contrario. La verdad, hay veces que me pongo porque, bueno, estoy allí en ese sitio y viene y se pone. Pero yo normalmente no me pongo nunca con el contrario porque, bueno, siempre escuchas cosas que mejor no escucharlas. No, y muchas veces para escuchar tonterías, pues mejor no escuchar nada. Es como el oído que no ven. Yo creo, exacto, que exacto. O que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pues, esto es lo mismo, igual si no escuchas nada, tanto, y hasta tú lo sabías. Además, antes de una cosa, también hay que ser realista con lo que uno tiene y tú sabes lo que estás viendo. Tú sabes perfectamente cuando ese niño lo está haciendo bien y cuando le está haciendo mal. Entonces, verás, tampoco necesita que venga nadie a decirte que es malo, ni que se le ha acabado, ni que es buenísimo, que sí, que para ti es un orgullo y tú te sientes, hombre, la más feliz del mundo, pero bueno, pero que tú tienes ojo y hay que ser realista con lo que tiene cada uno. Vamos. Bueno, Yoli, pues muchas gracias por tus palabras, por tu tiempo, porque sabes que has hecho un esfuerzo que has venido aquí, que ahora te tienes que ir otra vez. Y bueno, esperemos, contaremos contigo, ya te hemos fichado, contaremos contigo en otra ocasión. Muy bien, venga, pues muchas gracias, ¿eh? Te voy a apuntar la pachanguita. Vale, vale, no. Esto te lo dejo para mis compañeros de equipo. Venga, gracias. Ese espacio maravilloso, ese rinconcito genial de nuestro querido amigo José Cortijo, el Rincón de José. En el Rincón de José, esta noche, una buena noche, antes del Barça Madrid, estamos aquí con José. Buenas noches, José. Buenas noches, Sammy. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal los comentarios en la nueva temporada de la radio? Bien, vamos, va teniendo bastante audiencia, pero ya se han filtrado varias personas de Telecinco y va a quitar audiencia. Bueno, antes de eso, háblanos un poco cómo ha ido este último fin de semana los equipos. El Senio ganó, el Uni B empató, el Cadete A ganó, el Cadete B perdió, el Infantil A perdió, el Infantil B también, el Albín A empató, el Albín B ganó, el Albín C hubo un partido amistoso, el D ganó. El Beamín A ganó, el Beamín B no sé cómo quedó. Tampoco lo sé. El C perdió, el D perdió, el Beamín A ganó y el Beamín B pues perdió. Te lo sabes de memoria, ¿no? Sí. ¿Y algo a destacar en este fin de semana pasado o qué? Destacar, no. Los maestros en el Senio. Que ganaron 1-3 y echaron 6 jugadores de ellos. Del entresuelo de Torrecera. Del entresuelo de Torrecera. Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poquito, que no sabe la gente, de los bocadillos. ¿Esto cómo se preparan los bocadillos? Los bocadillos. ¿Tú preparas uno y te comes dos o cómo? Yo no lo preparo. Si yo lo prepararía, me comería dos y le daría uno. ¿Quién lo prepara? Tú lo preparas. ¿Este prepara bocadillo? Sí, a cada equipo que tenga que ir por ahí, se lo dice el Beni y lo prepara esto. ¿Y qué son? ¿De jamón, chorizo? De jamón, chorizo. Depende, ¿no? Depende, pero lo más normal es de jamón más que de chorizo. ¿De tortilla de papa? No. No hay nada, ¿no? No hay nada. Bueno, o sea, no me he enterado que ha salido un nuevo espacio en la radio, ¿no? La pachanguita. Sí, la pachanguita. Y te está echando la pata. Sí, ya hay dos mujeres y dos hombres. Uno es... ¿Quién es? ¿De Fernando? No, el presentador no es Sammy, el presentador es el loco de la colina. ¿Cómo se llama? Jesús Quintero. Jesús Quintero, el loco soy yo. Y ahora pues hay dos mujeres, que es Lidia Lozano, Belén Esteban y Kiko Matamoro. Bueno, tiene Sammy este. Bueno, ¿y qué te dicen ellos del programa? Que me está quitando audiencia. Y bueno, pues quitarme audiencia. No hablo más de ustedes porque ustedes que me están trayendo a comer las dos. Si no, no te digo nada, ¿no? Si no, pues no saldría más. Bueno, tú tienes que pensar algo para contrarrestar a la audiencia de la otra, ¿no? Hombre, ya mejor para la semana que viene y la otra vez a la rueda de prensa. Va con más fama que Mauriño, los tres. Tendrá que contar algo a la afición, hay que la afición se conecte. Hombre, a ver si me invento algo. Algún secreto, ¿no? Claro, alguna anécdota graciosa para que la gente lo pase bien. Bueno, lo que sí, un día te vamos a invitar un día a la pachanguita. Un día iré de invitado de incógnito. ¿Tú estás dispuesto a venir, no? Hombre, si me invitas tú, sí. Y también podemos poner en la web de la radio, vamos a poner otra encuesta. Bueno, ve ahí la gente que vote lo que más le guste. Le guste. O a 3-5 o la 1. Oh. Bueno, ¿tú escuchaste la pachanguita, no? No la he escuchado, pero me dice que está muy bien, que me han dicho que está muy bien, que está interesante. Está interesante. Ah, tú, cuando estés un día ahí en el club, dile. Pues ya yo solo diría al bien que lo ponga y ya lo escucharé la pachanguita. Bueno, entonces, el Kiko Matamoro, ¿no? Lidia Lozano y Belén Esteva. Y ahora va a fichar la Terelu de Málaga. Oye, nos faltaba uno que nos pudo. Lo que pasa es que ese todavía usted no le había puesto ningún mote. Ya buscaremos algún. ¿Tú lo conoces quién es o no? Juan Patiño. Ya buscaréis. Bueno, cuéntanos un poquito este fin de semana, ¿qué partido hay? Bueno, hoy ha jugado Viña, lo cual no sé cuál, pero interesante el Pedamía y el Beamía y el Alvin juega el viernes. Hay unos cuantos partidos interesantes, fuera y adentro. Es verdad, y por ejemplo también Infantía también está ahí, ¿no? Sí, está mi tía ahí, a ver si esta semana le da por ganar a los niños, porque es que la cosa está zunga. Está la cosa fatal, ¿no? Está fatal. Bueno, ¿y algún llamamiento de algún menú especial que te puedan acercar por el club? Lo que sea. Yo estoy abierto a cualquier comida que me lleve. ¿Pero tu comida favorita cuál era? ¿Era los fideos con langostino? Los fideos con langostino. Que si alguien te anima, ¿no? Claro, que lleve. A Salvador, al comedor de Salvador. Bueno, pues no sé, ¿tú quieres decir algo más aquí en este rincón? Nah, muchísimas gracias a ti y a la audiencia, y que me vote, que si no... Está la cosa fatal. Está fatal la cosa. Estamos en crisis, como el ayuntamiento. Oh, verdad, bicho. Bueno, pues entonces nos vemos en el siguiente. Venga, nos vemos. ¿Y tú? Llegamos al final del programa número 3 de la segunda temporada. Esperemos que hayáis disfrutado con él, que os hayáis divertido, y como siempre recordamos, respeten al equipo contrario, respeten a los árbitros y sobre todo respeten a su hijo. Así que nos vemos en el próximo Carrusel Pueblo Nuevo. I don't know what you could possibly expect under this condition, so I'll wait.